Y una semana más, un jueves más, estamos aquí con nuestro colaborador, con Juan de Dios Mateo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, tío. Como ya saben, es el encargado de coordinar la sección ¿Cuál es tu lesión? En la que nosotros intentamos explicar a lo largo de las semanas el tratamiento a diversas lesiones, siempre desde el punto de vista de la terapia manual, que es la materia que domina nuestro colaborador. ¿Hoy de qué vamos a tratar, Juan de? Bien, pues como dijimos en el último programa, hoy vamos a tratar del hombro, una articulación que es bastante compleja, ¿no? Y además, cuyas lesiones también son bastante frecuentes, ¿no? Efectivamente. Ya como, si te parece, como hemos hecho en programas anteriores, antes de hablar de la lesión, pues vamos a situarnos en la zona de la que queremos tratar. Una introducción en la que nos centramos en la zona y, en este caso, el hombro. El hombro. Es muy complejo, como he dicho, y porque no es una articulación única, como por ejemplo ocurre con la cadera, sino que es un conjunto de articulaciones que forman el húmero y la escápula con la caja torácica. Es la articulación que une la extremidad superior con el hombro, por tanto, y aunque la articulación más visible es la glenohumeral, formada por la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea del omóplato, llamada comúnmente articulación del hombro, también forman parte del hombro pues la articulación acromioclavicular, que esta relaciona la escápula con la clavícula, y la esternoclavicular, que une la clavícula con el esterno. Por tanto, el hombro comprende tres articulaciones y dos regiones que desarrollan funciones diferentes, ¿no? Permitiendo así pues una movilización con gran amplitud del brazo, a la que se añade también las articulaciones del codo y la muñeca, que nos permite, sobre todo, pues que la mano tenga bastante acceso y pueda ir a grandes espacios. Podemos decir que la estructura ósea que forma el hombro la compone el húmero y la cintura escapular. Esta cintura escapular está compuesta por la clavícula y el omóplato, llamada así porque estos dos huesos pues rodean la parte superior del tórax. Son muchos los músculos que mueven estas articulaciones en distintas direcciones. En casi todos los movimientos, la cintura escapular y la articulación glenohumeral trabajan para conseguir la posición deseada por el hombro. Y hay que decir que cada una de estas articulaciones pues se sostienen con ligamentos y cápsulas articulares, proporcionando estabilidad a la vez que permite los movimientos necesarios, ¿no? De todos los músculos implicados en el hombro, pues existen principalmente cuatro, que son los más profundos, que forman el manguito de los rotadores. Sus tendones están sujetos a la cápsula, además de su acción de movilizar el húmero, pues desarrollan un papel fundamental como ligamento activo de la articulación. No solo se trata de una parte del cuerpo bastante compleja en su naturaleza, sino que también los nombrecitos de cada zona tiene su guasa. ¿De qué músculo estamos hablando? Sí, estamos hablando del subescapular, infraespinoso, supraespinoso y redondo menor. Estos son los músculos principales que estabilizan el hombro. ¿Y cuál es su acción? Sí, bueno, en el caso del subescapular, su acción es rotador interno del brazo, además de impedir los desplazamientos hacia atrás. El supraespinoso separa el brazo del cuerpo, realizando por tanto la abducción e impide desplazamiento hacia arriba y hacia abajo. El redondo menor, que efectúa la rotación externa. Y el infraespinoso, que igual que el redondo menor, es un rotador externo del húmero, participando también un poco en la abducción y además impide desplazamiento hacia adelante y hacia atrás. Bien, pues en estos músculos es donde más lesiones nos vamos a encontrar. Luego tenemos otro que evidentemente también se ven implicados en lesiones, como son deltoideo, pectoral mayor, elevador de la escápula, rumboide, trapecio o esternocleidomastoideo, que este músculo lo veremos cuando hablemos del cuello. Uh-huh. Y también pues algunos de los ligamentos que se verán implicados en las lesiones, como el esternoclavicular, coracohumeral, acromioclavicular, tropezoideo, conoideo, ligamento casular, etcétera. Son nombrecitos, pero bueno, son ligamentos que hay que recordar que están ahí, ¿no? Bueno, pues ya conocemos un poco más la estructura del hombro y hablemos pues de las lesiones que podemos encontrarnos. Tengo que decir, Jesús, que son muchas más de las que vamos a hablar, ¿no? Sobre todo más profundas, pero que hoy hablaremos de las más, no de las más importantes, pero quizás de las más comunes, efectivamente. Uh-huh. ¿En qué deportes son en los que se producen con más frecuencia las lesiones de hombro? ¿Los de contacto físico, quizás? Bueno, el hombro es una región muy expuesta a patologías deportivas, ¿no? Ya que es el centro del movimiento de los deportes de lanzamiento. Uh-huh. En las acciones que intervienen en la articulación del hombro, en un jugador de baloncesto o balonmano, es un porcentaje muy alto. en los deportes de raqueta o palo, por ejemplo, pues el porcentaje es aún mayor. Y claro, en la mayoría de los deportes es normal que se produzcan lesiones en esta zona. En algunos casos son específicos del deporte en cuestión, por ejemplo, en la lucha libre o karate, ¿no? Son normales las lesiones de la articulación del hombro y la acromioclavicular. Como sabemos, en la mayoría de los deportes se hacen movimientos de balanceo o lanzamiento, lo cual pues suelen crear sobrecargas primero y tendinitis después, sobre todo los músculos del manguito de los rotadores, ¿no? También, por otro lado, el motociclismo, el patinaje, el ciclismo, bueno, etcétera, son propensos a las caídas, provocando numerosas fracturas de la clavícula. Sobre todo la caída de caballo es la que más problemas crea en esta fractura. Y aunque la fractura no quiero por ahora hablar mucho, porque como tratamiento tengo poco que hacer hasta que no esté consolidada, sí me gustaría, si me lo permite, decir algo de esta fractura, porque, como te he dicho, es la que ocurre con frecuencia y no solo ya en cualquier deporte, sino en cualquier situación, aunque no sea deportiva, ¿eh? Digamos que suele por golpe en el hueso al estar desprotegida y ser vulnerable, aunque la mayoría se produce por caída sobre el hombro o apoyando el brazo, se produce más en el cuerpo de la clavícula que en las puntas. Suele ser muy frecuente cuando escuchamos muchas veces en los accidentes o en las caídas eso de la fractura de clavícula. ¿Es muy peligrosa? Sí, es muy peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque está muy cerca a los vasos sanguíneos y a los nervios principales, ¿no? Pero curiosamente la mayoría de lesiones no presenta complicaciones. Ahora bien, es necesario que los primeros auxilios sean adecuados para prevenir movimiento innecesario del hueso fracturado que ocasionen pues nuevos daños a los tejidos blandos, ¿no? ¿Y cómo sabe uno cuando se ha producido esa lesión, que se trata de una fractura de clavícula? ¿Cuáles son los síntomas? Sí, normalmente la persona nota un pequeño crujido, un chasquido, que se acompaña de dolor y deformidad en la cara anterior del hombro. Suele sujetar el brazo lesionado con el brazo contrario, inclina la cabeza hacia el lado fracturado para relajar la musculatura del cuello, principalmente la del esternocleidomastoideo, que es el músculo que se inserta en la clavícula. El movimiento del brazo pues resulta doloroso, se ve la inflamación en la zona de la clavícula inmediatamente. En algunas ocasiones un extremo del hueso roto pues sobresale de la piel. ¿Y qué es aconsejable hacer en estos casos de lesión? Lo primero, vendarle el brazo con cuidado, ¿no? Y ponerlo en cabrestillo y llevarlo lo más rápidamente posible pues a un centro médico, con mucho cuidado, porque puede sufrir movimiento y puede empeorar la situación, ¿no? El tratamiento posterior no es muy complicado. En la mayoría de los casos basta con la colocación de un vendaje algodonado en forma de oso posterior, que así se llama, almohadillado en la zona de la axila para evitar roces. También se puede adquirir en ortopedia dispositivos que se adaptan fácilmente. Y la inmovilización pues deberá mantenerse durante 4 semanas... y controlar después la consolidación del hueso mediante los estudios radiográficos. Bien, vamos a ver ahora las lesiones que nos podemos encontrar en las distintas articulaciones. Vamos a hablar en la acromioclavicular. En esta articulación nos vamos a encontrar el esguince. Como dije antes, estas articulaciones están sujetas por ligamentos, y como ya todos sabemos, el esguince es distensión de ligamento. Principalmente esta lesión se produce por caída sobre el hombro o bien una caída sobre el talón de la mano con el codo extendido, ¿eh? Y la gravedad de la lesión pues nos la dará según el daño que hayan recibido los ligamentos. Es decir, si los ligamentos están intactos y no sufren daño de importancia, pues estaremos hablando de esguince de primer grado. Si hay desgarro en los ligamentos, aunque hay daño de importancia, pero no hay movimientos anormales y la clavícula permanece en su posición normal, pues seguramente nos estamos encontrando un esguince de segundo grado. Y en el caso del esguince de tercer grado, pues pueden ocurrir dos cosas. Una, que haya rotura completa de un ligamento, por ejemplo, el acromioclavicular, ¿no? Y que el otro, el coracoclavicular, pues no sufra daño alguno. Y otra, la segunda opción que podemos encontrarnos, es que exista rotura completa de los dos ligamentos. ¿Y qué es lo que suele notar la persona cuando se produce esta lesión? Sí, cuando el esguince es de primer y segundo grado, hay sensibilidad en la zona, se produce hinchazón y decoloramiento, cualquier movimiento del hombro pues causará dolores, Y cuando el esguince es de tercer grado, la persona suele notar y oír también un chasquido, igual que anteriormente dije. Además, se apreciará una deformación importante en la zona del ligamento, desplazándose incluso la clavícula si se rompieran los dos ligamentos. Y en el caso de roturas completas, ¿cuáles son los primeros auxilios que habría que llevar a cabo? Bueno, pues ahí lo importante, ¿no? Aplicar hielo y compresión. La mejor forma de hacerlo quizás es poner una bolsa de hielo sobre la articulación, asegurándola con una venda, poner el brazo en cabrestillo después de vendarlo y trasladarlo de inmediato a un centro médico. Sobre todo si es de tercer grado, ¿no? En el caso de primer y segundo grado, pues se puede tratar de inmediato manualmente. Uh-huh. En otra articulación, por ejemplo, la esternoclavicular, está formada por la unión del extremo proximal de la clavícula y el manubrio del esterno, ¿no? Y como en las articulaciones anteriores, son varios los ligamentos que la fortalecen. Pero esta articulación es la que menos se lesiona, y la lesión ocurre cuando se recibe un golpe en la zona del hombro produciendo una luxación en la parte proximal de la clavícula. Esto suele ocurrir normalmente cuando el hueso está en movimiento, si no es así, casi no ocurre, ¿no? También suele producirse esguince, y los síntomas pues son muy parecidos a los producidos en la articulación anterior. La tercera y última articulación de la que vamos a hablar es la glenohumeral, que, como dije antes, es la articulación vulgarmente llamada la del hombro. Esta está formada por la cabeza del húmero, que encaja en la cavidad glenoidea del omóplata. La lesión más común que podemos encontrarnos es la subluxación o luxación completa. Se produce cuando la cabeza del húmero se sale de su sitio a consecuencia puede recibir una fuerza superior y no poder los ligamentos soportarla. ¿Puedes recordar qué es la luxación? Sí, claro. Como ya se dijo en el primer programa, la luxación es la dislocación de un hueso. Es cuando se sale un hueso de su articulación, ¿no? Y la subluxación, cuando ese hueso no llega a salir del todo. En todas las articulaciones pueden producirse luxaciones, pero en esta articulación es la que se produce con más frecuencia. ¿Qué es lo que nota la persona que ha sufrido una luxación? Pues notará como una deformación en la zona del hombro. Verá cómo desaparecerá el contorno anormal y aparecerá una depresión anormal. El brazo del lado lesionado pues parecerá más largo. Si se palpa la zona axilar, se puede notar la cabeza del húmero. Cualquier movimiento, evidentemente, que intentemos hacer, pues será muy doloroso, y veremos cómo la persona pues se cogerá el brazo del lado afectado con el bueno. ¿Y en qué consiste su tratamiento una vez que se produce? El tratamiento no es otro que la reducción. Esto significa conseguir que los huesos vuelvan a ocupar su posición correcta, ¿no? La reducción es una urgencia médica, y si se demora pues puede crear alteraciones en los extremos articulares y con ello pues dificultad para reducirla. Cuando se produce una luxación, es posible que vuelva a ocurrir en más ocasiones, aunque sea con pequeños traumatismos. Si esto sucede mucho, pues se le llama luxación recidivante y posiblemente tendrá que tener tratamiento quirúrgico. Prácticamente casi todos conocemos a alguien que en su momento se le salió un hueso, llamado vulgarmente, y que con cualquier actividad que haga, tanto laboral o deportiva, pues le vuelve a ocurrir, ¿no? Otra lesión que nos encontramos en el hombro y quizás la que se produce con más frecuencia es el esguince, que afecta al manguito de los rotadores, ¿no? El esguince y tendinitis. Recordamos que el manguito de los rotadores son los cuatro músculos que anteriormente hemos hablado. Suelen producirse por sobrecarga generalmente, y esta lesión pues se va gestando durante semanas o meses, ¿no? Los deportistas que hacen balanceo y lanzamiento pues son los deportistas que corren más riesgo, y por supuesto en la vida laboral, donde se le da mucha más movilidad a brazos, y sobre todo principalmente en personas más maduras. En los deportistas muchas veces son a consecuencia de errores que se cometen en la ejecución del lanzamiento o balanceo, ¿no? Son los que estos movimientos hacen sobrecargar esta musculatura. Por eso es conveniente aprender la técnica correcta para reducir esta lesión. Además dice que es una lesión que se va gestando. ¿Cómo sabemos entonces que estamos lesionados de esa zona? Sí, normalmente la persona siente dolor en el hombro a realizar el movimiento. El deportista pues al lanzar o al balancear hay dificultad también para levantar el brazo o llevarlo hacia atrás. Dolor y rigidez en la zona del hombro de 2 a 24 horas después de haber practicado el deporte o el trabajo donde se implican estos músculos. y existe también pues sensibilidad localizada al tacto en la cabeza del húmero o interior del hombro. Y de entre tantos músculos, ¿cómo se puede saber cuál es el que está lesionado? Hombre, sabiendo cuál es la acción de cada uno, si se pone en evidencia, te responderá con dolor. Por ejemplo, sabiendo que el suelo escapular es un rotador interno, el terapeuta le realiza al paciente una rotación interna resistida, es decir, le impido que pueda realizar con comodidad la acción, y si le duele, pues todo parece indicar que el tendón del suelo escapular está afectado, ¿no? En el caso del infraespinoso también, pues le realizaría la rotación externa resistida. En el supraespinoso le resisto al abrir el brazo, es decir, una aducción resistida. Y si nos indica dolor, pues nos haría sospechar de una tendinitis en ese músculo. Eso claro, también junto a otras pruebas complementarias, ¿no? No solo eso, habría que confirmarlo con otras pruebas para saber el lugar de la lesión. Para un esguince o tendinitis del manguito de los rotadores, ¿cuál sería su tratamiento? Bueno, ya dependiendo de qué músculo o articulación está afectada, el tratamiento podría ser uno u otro, ¿no? Pero para tener una idea de un tratamiento global, pues podría ser, trabajaríamos el tejido conjuntivo, masaje transverso profundo, masaje longitudinal a lo largo del músculo afectado, criomasaje en el punto de máximo dolor durante 5 minutos. Criomasaje es aplicar hielo, ¿no? Aplicar hielo directo en el punto de máximo dolor durante 5 minutos. Estiramiento del músculo lesionado y tratamiento osteopático del hombro y de las cadenas articulares, es decir, manipulaciones de desbloqueo articular. Bien, este tratamiento sería en una patología musculotendinosa, hablando de los músculos y tendones, que es lo que estamos afectados. Y en el caso de que alguna lesión inflamatoria, como por ejemplo la artritis, la bursitis aguda o crónica, pues ya el tratamiento consistiría en reposo de la extremidad afectada, hielo durante 20 minutos cada 2 horas, tomar algún antiinflamatorio, evidentemente natural, mandaría yo, el alpagofito que viene muy bien, beber 1.5 litros de agua al día y no comer productos irritantes, como por ejemplo las especies, picantes, carne roja, marisco, etcétera. Pues al menos mientras dure la inflamación, ¿no? Aconsejo que si el proceso inflamatorio no se ha producido como consecuencia de un agente traumático, pues sería conveniente que la persona le hicieran prueba biológica para descartar o confirmar la existencia de artritis reumatoide, ácido úrico o cualquier tipo de infección. Y nada más. Podría hablar, como te dije antes, de muchas más lesiones del hombro, pero estas son algunas de las más conocidas. Pues hoy, como ya saben, hemos centrado en esta zona, en el hombro. Esta sección, ¿cuál es tu lesión?, nos está sirviendo para instruirnos en no en medicina, porque es demasiado complejo, pero sí por lo menos en anatomía y en casi primeros auxilios. Además, creo que quieres contestar a una persona, ¿no? Ya saben que para cualquier sugerencia o duda pueden entrar en contacto con Juan de Dios a través de dos direcciones de correo electrónico: radiobrique@sierradecadiz.com o juan de 88@hotmail.com. Como decíamos, creo que tiene que quieres contestar a una persona sobre una pregunta. Sí, como siempre he utilizado demasiado de tu tiempo, ¿no? Y por eso voy a contestar a Juan Luis solamente, aunque me entienda un poco en la respuesta. Vamos a ver. Vamos a hablar de la infiltración. A Juan Luis le han infiltrado en 3 ocasiones el hombro y, según me cuenta, tienen que volverlo a hacer, ¿no? La pregunta de él es que si debe infiltrarse o que qué es mejor, que no sabe qué hacer. Hombre, yo te puedo decir que la respuesta te la deben de dar los profesionales que te están tratando, que supongo que conocen bien tu caso. Ahora bien, yo voy a hablarte un poco de las infiltraciones porque vienen además muy bien al tema que hemos tratado hoy. Casi todos hemos oído hablar alguna vez de las infiltraciones, ¿no? Son muchos los deportistas y no deportistas que han recibido alguna vez un pinchazo en alguna parte del cuerpo dolorido, bien por sobreesfuerzo o bien por traumatismo, ¿no? En muchas ocasiones, pues los resultados han sido excelentes y en otras no. Este tratamiento consiste en depositar un medicamento de forma muy selectiva en el punto de máximo dolor. La utilización más frecuente de esta inyección es en las tendinitis, principalmente en las articulaciones de rodilla, codo y, por supuesto, la del hombro. Y el objetivo que se intenta conseguir no es otro que aliviar el dolor y la inflamación, acelerar la curación, favorecer la recuperación funcional, permitiendo así la actividad deportiva y evitar tratamientos tratamientos posiblemente más agresivos. Los fármacos que se utilizan son antiinflamatorios y anestésicos locales. La técnica tendrá que ser, por tanto, muy cuidadosa y requiere el conocimiento profundo de la estructura que queremos infiltrar. Debe ser así, que es conveniente que lo haga un profesional dominador de la anatomía, ¿no?, para que la punción sea lo más eficaz posible. El material, pues, debe de ser estéril y de un solo uso. Y, pues, como antiinflamatorio, pues, se suelen utilizar corticoides. Todos hemos oído hablar del corticoide, que evitan sustancias que favorecen la aparición del dolor y la formación de edema. Y los anestésicos locales, ¿no?, cuya misión es bloquear la conducción nerviosa, evitando así la sensación de dolor. Las infiltraciones tienen mala fama entre los deportistas, pero es quizás por el mal uso y el abuso que se han hecho de ellas, ¿no? Y como fármaco, pues también tiene sus contraindicaciones. No es conveniente realizarla cuando hay sospecha de una infección de la piel, porque podríamos propagarla hacia el interior. Se debe hacer alrededor de las estructuras tendinosas y nunca en su interior para evitar roturas. Y muy importante también es que nunca se debe infiltrar sin tener un diagnóstico preciso, ¿no? Ten en cuenta que el dolor es para avisarnos de que hay una lesión, y si eliminamos esa alarma, pues la lesión se puede agravar. Debemos saber que las infiltraciones con corticoides presentan una serie de complicaciones que se agravan cuando se repiten, perjudicando de esta forma, pues, a los huesos, al cartílago, a la estructura fibrosa, especialmente a los tendones. Y por tanto, para terminar, cuidado con las infiltraciones que tienen como objetivo quitar el dolor para que el deportista pueda incorporarse lo antes posible a la práctica deportiva. Esto es muy común en futbolistas. Recuperar a un futbolista para el domingo suelen hacerse, ¿no? Pues cuidado con estas cosas. También no repetir mucho si no hay resultado. Y que la eficacia, pues muchos procesos inflamatorios, pues han sido bastante buenos, pero gracias a la precisión del facultativo, ¿no? Que ahí es donde está la eficacia, en la precisión. Así que no es mal uso, sino el abuso y el mal uso de ellas. Pues con esta respuesta, Juan Luis, vamos a poner ya hoy el punto y final a la sección ¿Cuál es tu lesión? Juan de Dios Mateo, muchas gracias. La próxima semana, que dentro de 15 días, ¿de qué va a tratar ¿Cuál es tu lesión? Sí, pues en el siguiente programa vamos a intentar hablar de la zona del muslo, ¿no? Los problemas que crean la zona anterior y la zona posterior del muslo, como son los cuádriceps y los isquiotibiales, que también se producen bastantes lesiones, fundamentalmente en los futbolistas. Pues hasta entonces, muchas gracias y hasta dentro de 15 días. Pues buenas tardes.